Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará». Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué deseas?». Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó: «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron: «Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos». Estamos subiendo a Jerusalén. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Se trata de un viaje de Galilea a Jerusalén. En este viaje Jesús, por dos veces, expone a sus discípulos el objetivo del mismo. La primera vez antes de la transfiguración. La segunda, ocurrida la misma, ante Pedro, Santiago y Juan. En esta aventura somos invitados a embarcarnos, con los mismos objetivos, medios y final. La enseñanza de Jesús es clara. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Lo crucificarán y al tercer día resucitará. El profeta de Nazaret, como Jeremías, es perseguido. Y no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Es lo que se maquina contra Jeremías y es lo que sucede con Jesús. También con el bautizado, si es fiel a su vocación. Por allí, nos dice el evangelista, andaba la madre de los Zebedeos. Quiere lo mejor para sus hijos y suplica a Jesús un buen puesto, un excelente empleo junto a él. La respuesta de Jesús pone de relieve la ignorancia que encierra la petición y cuál debe ser la disposición. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Con prontitud respondieron Santiago y Juan que sí. Pero eso no significa que estén en la posición adecuada. No se trata de puestos, sino de compartir una misión recorriendo el mismo camino de Jesús. Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. No se trata de puestos. Eso origina disputas sin cuento y desviarse totalmente del camino que se debe seguir. Al escuchar la petición y la respuesta, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Esta disputa encierra el deseo de poder y por el ejercicio del mismo. Surgen la división y el enfrentamiento. Israel se dividió en tiempos de Roboán, sucesor de Salomón. Judá y Benjamín quedaron fieles a la casa de David, y las otras 10 se apartaron. El mismo problema que se repite a lo largo de los siglos. Termina el pasaje del Evangelio con una enseñanza de Jesús. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esta es la clave de la misión, servir sin servirse de nadie para obtener privilegios ni promociones. El referente y modelo es Jesús mismo. ¿Cuál es mi disposición? ¿Cuáles son mis objetivos?